Jesús, oh esposo, oh fortaleza mía, a ti me dirijo, a ti vengo, en tus brazos me introduzco, me abandono y me reposo. Ah, consuélame en mi aflicción y no me dejes sola y abandonada. Sin tu ayuda estoy segura que no tendré fuerza de cumplir esta obediencia que tanto me cuesta. Me vencerá el enemigo y temo ser repudiada justamente por ti, por mi desobediencia. Ah, mírame y vuelve a mirarme, oh esposo santo, en estos tus brazos. Mira de cuántas tinieblas estoy circundada. Son tan densas que no dejan entrar ni siquiera un átomo de luz en mi alma. Oh, mi místico sol Jesús, resplandezca esta luz en mi mente, a fin de que haga huir las tinieblas y pueda libremente recordar las gracias que has hecho a mi alma. Oh, sol eterno, manda otro rayo de luz a lo íntimo de mi corazón y lo purifique del fango en el cual yace, lo incendie y lo consuma en tu amor, a fin de que él, que más que todo ha probado las dulzuras de tu amor, pueda claramente manifestarlas a quien está obligado. Oh, mi sol Jesús, manda otro rayo de luz aún sobre mis labios para que pueda decir la pura verdad, con la única finalidad de conocer si eres verdaderamente tú o bien ilusión del enemigo. Pero, oh Jesús, cuán escasa de luz me veo aún en estos brazos tuyos. Ah, conténtame, tú que tanto me amas, continúa mandándome luz. Oh, mi sol, mi bello, propiamente quiero entrar en el centro, a fin de quedar toda abismada en esta luz purísima. Haz, oh sol divino, que esta luz me preceda delante, me siga junto, me circunde por doquier, se introduzca en los más íntimos escondites de mi interior, a fin de que consumiendo mi ser terreno, lo transformes todo en tu ser divino.